Escucha. No conocen a los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Base. No. Se amas, yo quiero saber si tú amas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, ya. Acabó la partida, no siento nada. De nuestra serie ya no sale en temporada. Así que